constituir familias numerosas para poblar el mundo con mayor rapidez. Usted sabe, casi en aquel momento Abraham, la tierra no estaba tan poblada como ahora. Entonces, se habían establecido leyes que aparentemente ayudaban a que la tierra se poblara. Pero hemos visto que el nuestro Señor Jesucristo aclaró en el Nuevo Testamento que la intención de Dios desde el principio no era que el hombre tuviera varias mujeres, sino que el hombre tuviera una sola mujer. Y que la relación sexual solamente Dios la permite dentro del santo vínculo del matrimonio. Fuera del matrimonio no está permitida la relación sexual. La relación sexual fuera del matrimonio, hermano, es algo deshonroso. Es algo que trae muchos problemas. Y un hombre que tiene una mujer y que tiene otra mujer a la vez, también se lleva muchos problemas. Ningún hombre que tenga una mujer y que tenga otra va a decir que es feliz. De ninguna manera. Eso trae muchos problemas. Además, que la Biblia dice en Génesis 2:24, establece Dios que el matrimonio, en el matrimonio dos personas llegan a ser una sola carne, o sea, un solo cuerpo. Esto es un misterio, dice el apóstol San Pablo. Pero es así. En el matrimonio ya no son más dos, sino una sola carne. Y dice, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, el hombre puede establecer leyes. Leyes que aprueban la separación matrimonial, leyes que aprueban el divorcio. El hombre, hermano, establece leyes que muchas veces son contra la Biblia. El hombre ha establecido leyes que son totalmente contrarias y aún abominables delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, vemos que los hombres han establecido leyes como en la ley del aborto. Hay algunos países donde el aborto es legal. Y entonces las jóvenes que practican la relación sexual y luego si salen embarazadas, entonces como que fuera algo natural, van y luego practican un aborto cometiendo un crimen, matando a ese bebé que lo tienen dentro de sus entrañas. Las excusas, las razones pueden ser muchas. Algunos abortan sin que los padres sepan. Otros abortan porque el marido se fue de viaje y salió encinta de alguien que no era su marido. Otros abortan porque están estudiando y piensan que si van a traer a ese niño al mundo, ya no van a poder estudiar. Entonces, con mucha facilidad, hermano, cometen un aborto. Y hay hombres que se hacen los muy morales. Son muy morales, aparentemente, pero practican la fornicación y practican, hermano, el adulterio. Y a veces quieren levantar su voz como que quieren ayudar a la sociedad, como que quieren ayudar a la comunidad, cuando íntimamente tienen una vida deshonrosa delante de los ojos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es claramente lo que vemos aquí, que la Biblia dice que uno de los pecados que Dios más aborrece es el pecado sexual, es el pecado de inmoralidad sexual. Más que ningún otro acto pecaminoso, lo describe Primera de Corintios 6:16. Dice la Biblia, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces vemos que Dios, hermano, ha dejado registrada en su santa palabra que el pecado que él más abomina, el pecado más terrible para Dios es el pecado, hermano, de inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual en nuestra sociedad se ha vuelto algo común. Y está, hasta es aceptado. Y vemos que hay hasta países, hermano, donde se establecen reglas y leyes, donde se aprueba el aborto, como estábamos hablando hace un momento, y también se aprueban, hermano, otras leyes que son hasta repugnantes para los hombres que practican la moralidad. Por ejemplo, en Dinamarca, en Alemania y en otros países más, ya se ha dado luz verde, por decir así, vía libre al matrimonio entre homosexuales. Matrimonio de hombres con hombres, eso es algo repugnante. La Biblia dice que eso es una abominación, es un pecado repugnante. Sin embargo, hay países y naciones que se jactan de ser muy adelantados, pero ellos se aprueban leyes que es contra la ley divina, que es contra la ley de Dios. Leyes asquerosas, leyes sodomitas, leyes, hermano, que traen la ira de Dios. A su nombre, gloria. Y luego se están aprobando leyes donde se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hasta están adoptando niños. Un congresista en nuestro Perú estuvo presentando un proyecto de ley que se aprobara y que aquí también en nuestro país se pudieran casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, hay reglas, hay leyes que los hombres se aprueban, pero que la ley de Dios lo condena. Así como la ley de Dios condena, hermano, el aborto y condena también el divorcio. Los hombres, hermano, pueden establecer leyes, pero Dios no aprueba esas leyes. Dice la Biblia, lo que Dios unió, no lo separa el hombre con sus leyes. Entonces, hermano, el pecado de inmoralidad sexual es un pecado repugnante, terriblemente asqueroso, sucio. Y es uno de los pecados más comunes. Aún dentro de mucho pueblo cristiano, muchos hombres y mujeres llamados cristianos, ya sean católicos, evangélicos, protestantes, de cualquier denominación, que se llaman cristianos, sin embargo practican la inmoralidad sexual, practican el adulterio, están enredados en fornicaciones, y hasta son líderes dentro de las congregaciones. Y ellos dicen, bueno, lo mejor es que me vean a mí que tengo mi novia, y que no lo haga yo a escondidas como esos hipócritas. Es que todos no son hipócritas. Hay muchas personas que se guardan conforme la palabra. Algunos se guardan de los ojos de la gente, pero la mayoría de los verdaderos cristianos no se guardan no solamente de los ojos de la gente, sino de los ojos de aquel que lo ve todo, que lo mira todo, que lo escucha todo. A su nombre, gloria. Y estas cosas traen tremenda desgracia, hermano. Un hogar donde está dividido porque hay traición conyugal. El adulterio es algo que está trayendo tanta desgracia, hermano, dentro de nuestra sociedad. Jóvenes pandilleros que participan de pandillas, jóvenes llenos de odio, con cuchillo en la mano, con piedras, hasta con pistolas. Últimamente estamos viendo, hermano, una ola de crímenes. Y jóvenes pandilleros de diferentes partes, aún de Lima, de los barrios altos, de allá, del RIMAC. Y ahora último ha salido un grupo de pandilleros, cómo matan a la gente como si nada, allá en Villa El Salvador. Y los entrevistan y les preguntan, ¿y por qué hacen eso? Es que nosotros somos malos. Pero si usted le pregunta a ese joven, ¿por qué es así? ¿De dónde vienes tú? Dicen, a mí me abandonó mi papá, a mí me abandonó mi mamá, mi madre me dejó con mi abuelita, con mi tío, y se fue a vivir con otro hombre, y yo he crecido lleno de odio, porque cada vez que me servían un plato de comida, me decían, da gracias a Dios que tienes que comer, si no te botamos, tú no tienes a nadie, eres un bastardo. Y cuántos niños y cuántos jóvenes han crecido, hermano, en un hogar donde le sacan en cara el plato de comida, los hacen trapear y limpiar como que fueran burros desde niño. y luego crecen llenos de odio, y algunos renuncian ya a esos hogares y se van a vivir a las calles y forman los grupos, lo que son las pirañas, son asaltantes, son rateros, pájaros fruteros y una serie de nombres que le dan, y vienen, hermanos, de hogares destruidos. La culpa no lo tienen los niños, la tienen los padres. Hoy hablaba yo con una niña de 11 años que su mamá la botó el día de ayer, y la niña me tocó la puerta de mi casa con una marca que la mamá le había clavado un cuchillo en la pierna. Y la niña decía, ya mi mamá me ha dicho que me vaya a vivir con cualquier hombre. ¿Y cuántos años tienes? 11 años. Imagínense qué está haciendo esa mamá con esa niña. Una hermanita que la había estado conversando me dijo, pastor, es que esa niña es terrible. Yo le digo, esa niña es terrible porque esa niña es lo que su mamá ha formado. Porque los niños no son sino el resultado de la conducta que los padres reflejan. ¿Qué clase de padre tiene la niña? Eso es lo que es el hijo. Y esa es la verdad, hermano. Hay hijos rebeldes, hay hijos que son terribles, pero el papá tiene que tener, hermano, una conducta irreprensible delante de los hijos, para que tengan autoridad de corregir. Porque, hermano, si el papá es un borracho, ¿cómo va a enseñar a los hijos a que no tomen? Si el papá fuma y fuma y fuma, y tiene una boca sucia y habla malas palabras y groserías, y una boca, hermano, que parece una letrina, y está hablando disparates y continuamente dando maldiciones en la casa, ¿cómo espera usted que su hijo hable de una manera educada si usted está dando ese mal ejemplo? Y a veces no llegan a dormir, y se pasan uno o dos días en la calle, y luego llegan borrachos a gritar a la esposa, a maltratar a la esposa. ¿Y cómo espera usted que su hijo sea un hombre de bien a la sociedad? Usted está criando un criminal. Usted está criando un futuro fumón, un futuro delincuente, una futura lacra a la sociedad. Pero qué bueno que Dios ha puesto hombres y mujeres que predican este evangelio, que da una puerta de esperanza a aquellos jóvenes y jovencitas que quieren encontrar un escape a su sufrimiento. Porque eso es la verdad, hermanos. Una niña hoy, una niña de 15 años, me decía, pastor, cuando yo nací, a mí me regalaron en el hospital donde yo nací. Eso ha sido hoy día. La cantidad de personas que estaba atendiendo por la mañana, me decía, pastor, hoy en la mañana, a mí mi mamá me regaló cuando yo era una bebita. Me da vergüenza decirle, pastor, mi mamá me regaló a la enfermera en el hospital y me dejó ahí en el hospital y se fue. Me da vergüenza decirle, pero mi mamá era prostituta, pastor. Yo le digo, no tienes por qué pedirme disculpas por eso. Sí, pero luego pasó el tiempo y vino mi abuelita. Y mi abuelita me sacó del hospital y me llevó a vivir con ella. Y cuando yo ya he cumplido 12 años, y en ese lapso de tiempo, hermano, ella pensaba que la que era la abuelita era la mamá. Ella pensaba eso. Y supongo que también habrá tenido que ver a la verdadera mamá de vez en cuando. Y que iba y que entraba y salía con un hombre y que salía con otro hombre. Y yo no sé por qué la abuelita tuvo que contarle a ella que ella era una recogida, que a ella la habían abandonado, que a ella la habían dejado. ¿Por qué tuvo que contarle la abuela eso? Y al contarle eso, hermano, destrozó su corazón de la niña. Porque la niña se quedó diciendo, y entonces, ¿quién es mi mamá? Y le dijo, tal persona. Y ella ha ido, hasta con la misma abuela, porque yo quiero ir a preguntarle a mi mamá por qué me abandonó en el hospital. Y cuando fue, imagínense usted, ¿qué clase de mamá era? Que en ese momento se iba con otro hombre. Y le dijo, mamá, ¿por qué me dejaste tú en el hospital? ¿Por qué me abandonaste? Y la mamá le dijo, ¿sabes por qué? Porque no tenía para pagar el hospital. Por eso me dejaste. Tú nunca me has querido. Levantó el brazo como diciendo, ah, ¿qué me importas? Y en su propia casa pasó una serie de cosas horribles. Tanto fue que algunos tíos que sabían que ella era recogida, que estaba sola,

capítulo 49, verso 15, que dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta situación, hermano, a ella la sacudió porque ella venía acá, pero ella no tenía esperanza. Ella pensaba que todo era una religión más. Pero esa noche Dios le habló su vida entera. Y me dijo hoy, que entró a la oficina a hablar conmigo, he venido a decirle, pastor, que ahora soy feliz. Que ahora he encontrado una gran familia. A veces hay algunas personas aquí que no entienden cuando yo digo, abraza a tu hermano que está a tu lado y dile que le amas, abraza a tu hermano. Y usted lo hace y lo abraza. Pero hay algunos hermanos que sí son cristianos verdaderos y que abrazan con un amor que se siente. Y han habido personas que ni papá, que ni mamá, nunca los han abrazado, que nunca les han dado ese calor, hermano, sino que han recibido un abrazo frío, a veces ni por su cumpleaños. Una indiferencia total. Y cuando llegan a una iglesia donde el amor de Dios está, hermano, que envuelve a todos los que verdaderamente son adoradores en espíritu y en verdad, entonces uno transmite ese amor de Dios y uno abraza a su hermano. Y han habido muchos que se paran a testificar y dicen, yo vine a esta iglesia y me paré ahí cuando de repente dijeron que se abrazaran todos, y cuando me abrazaron sentí un calor y comenzaron a caer mis lágrimas, porque dije, aquí sí que me quieren, aquí sí de verdad hay personas sinceras, hay personas que de verdad tienen un amor puro. Y usted sabe lo que se siente, hermano, poder escuchar a una niña de 14, 15, 16 años que quería suicidarse, que no quería vivir, porque se sentían solos, que se sentían que no tenían a dónde ir. Y luego que digan que escucharon la palabra, y que de ahora en adelante tienen deseo de salir adelante, que tienen deseo, hermano, de estudiar, que quieren comenzar una vida nueva. Jovencitas de diferentes edades, que decían, pastor, quiero cambiar esta vida que tengo. Tengo odio aquí en mi corazón, odio a mi papá, odio, lo odio. Niños chiquitos con odio, terrible odio, porque no recibieron lo que ellos esperaban. Por eso Dios ha dejado su palabra, por eso Dios ha dejado esta puerta abierta, por eso Dios mandó a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la desgracia de los niños abandonados es, hermano, una de las consecuencias del adulterio. El adulterio es una plaga. ¿De qué sirve ser ingeniero? ¿De qué sirve ser abogado? ¿De qué sirve ser, hermano, un hombre muy reconocido dentro de la sociedad, por mucho cargo que tenga, por mucho grado intelectual que tenga, por mucho dinero que tenga amontonado, por muy elegantemente que vista? ¿De qué sirve si es un adúltero? ¡Es una desgracia en su familia! Sea militar, sea congresista, si es un adulto, un hombre que traiciona a su esposa, trae desgracia a la familia. Hemos visto, hermano, el escándalo del presidente de los Estados Unidos. Cómo se descubrió su adulterio y cómo sacaron público el adulterio. Hemos visto públicamente a aquella mujer, la princesa Diana, que corría de aquellos fotógrafos que la acosaban todo el día, y en esa huida se estrelló una madrugada con su amante, y aunque le hicieron una calle llena de flores y dijeron, Diana se fue al cielo porque hacía buenas obras, porque tenía dinero y regalaba dinero a los pobres, y estaba en la fundación tal y en otra fundación. Podrá haber regalado mucho, podrá haber hecho muchas buenas obras, pero todo su dinero y todas sus riquezas no le daban la felicidad. desgraciadamente estaba enredada en inmoralidad sexual, en pecado de adulterio, y cuando cayó, cuando vino su muerte, ahí recién hablaron y decían que era el amante el que estaba con ella, y murió. Y según la Biblia, dice la Biblia, que los adúlteros, no interesa si sea rey, si sea príncipe, si sea presidente, o sea ambulante, o sea lustrabota, o sea empresario, los adúlteros, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Si el hombre más letrado que hay, si el hombre lleno de riquezas y del aplauso de la gente, si el hombre más popular y más famoso, si es un adúltero, si ese hombre teniendo su esposa, traiciona a su esposa y le llega la muerte, no entrará en el reino de los cielos, sea católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, dentista, no interesa la religión, los adúlteros no entran al reino de los cielos. Pero algunos quieren justificar su adulterio diciendo, pero es que esto no es adulterio porque aquí hay amor. Yo la amo a ella. Con mi esposa fue un accidente. O algunos dicen, con mi esposo fue un accidente. Hay mujeres solteras que se viven con hombres casados. Y la mujer soltera tiene que acostumbrarse que el marido, que este hombre venga de vez en cuando, que se quede a dormir de vez en cuando, y hasta que le hable de la esposa que tiene en otro sitio. Y se le mete el demonio a esa mujer y se acostumbra, se entrega al adulterio y se hace, hermano, ya una amante secreta. Ya sabe que tiene que irse escondiendo por las calles. Que viene el vecino, que viene alguien que los va a mirar. Todo lo que es oculto no es de Dios, no es bueno. Y la desgracia del adulterio, hermano, trae hijos abandonados, divorcios, traumas de los niños, sida, desgracia en la familia. Y lo hace eso como lo hace también, hermano, la fornicación, la relación sexual entre los jóvenes solteros o jóvenes. Una cantidad de abortos, más de 500.000 abortos en nuestro Perú y más de 50 millones de abortos en el mundo entero. Y unos 200 millones de personas con sida. ¿Y todo eso producto de qué? De la inmoralidad sexual. Y estas cosas, hermano, el apóstol San Pablo advierte en contra de ese descuido. El apóstol San Pablo hablaba que eso tenía que ser, hermano, de mucha protección personal. Huir de la fornicación. Cada hombre, cada mujer que se sienta tentado en esa área, tiene que cuidarse. Le decía el apóstol San Pablo a Timoteo, huí de la fornicación. Le estaba diciendo, tú tienes que escapar de cualquier situación que te pueda estimular a traer algún pensamiento, una imaginación impura. Porque el adulterio no viene de un momento a otro. El adulterio viene, querido hermano, primero en la mente, primero viene la imaginación, primero viene la maquinación, puede ser una inyección demoníaca. Es el diablo el que mete a la mente para que uno caiga a hacer algo que es contra la palabra de Dios. Y cuando una persona se une con un cuerpo del cual no es lícito, solamente es lícito dentro del matrimonio, fuera del matrimonio no es lícito ni siquiera un solo beso. Tú no te puedes abrazar ni besar con una mujer que no es tu esposa. No, pero es mi novia, ya nos vamos a casar. No es lícito. No es lícito. ¿Qué tiene que ver si yo la beso sanamente? Cristo dijo, si alguno mira a una mujer y la desea, ya pecó. Ahora me vas a decir que tú la abrazas y la besas a tu novia y no la deseas, hipócrita, dime que no la deseas. Dime que no la deseas, hipócrita, dime. Dime que no la deseas, hipócrita. No la deseas. Abrazándola, no la deseas. sino que el abrazo se hace más apasionado. Al principio puede haber un respeto, al principio puede haber una cierta distancia, pero luego ese abrazo se hace cada vez más caliente, más caliente, más caliente, y al final no se queda así, eso se hincha. Por eso en esta iglesia y en las iglesias donde practican la santidad, ningún joven, por muy enamorado que esté, por mucho que ya se vaya a casar, ningún joven sale solo con la novia. Llámame fanático, llámame extremista, llámame lo que te dé la gana, pero para Dios somos obedientes, somos santificados. Nos llama fariseos. ¿Por qué? Porque decimos que las parejas no salgan solas. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no vienen a buscar a Dios, vienen a buscar, hermano, creen que hay algunas iglesias que le ponen luces psicodélicas y le ponen un ambiente de rock y ya parece discoteca. Y uno va a la discoteca, ¿para qué? Para sacar plan, para sacar aventuras amorosas. Entonces hay algunos jóvenes que van a las discotecas cristianas, entre comillas, para sacar plan también, y se ponen a bailar ahí, voz de júbilo, y aunque hable de Jehová, aunque cantes al nombre al ritmo de Jehová, y diga Jehová, Jehová, Jehová, y cantes al nombre de Jehová, y hables de Cristo, a ritmo de rock, a ritmo de salsa, y hagas todo lo que tú hagas, esa alabanza es un asco para Dios. Esa alabanza es una repugnancia para el cielo. Dios no soporta esa música asquerosa. Pero sin embargo hay grupos, se hacen famosos y llenan estadios. A veces veo unos estadios llenos de gente. Y en lugar de predicar el Evangelio, en lugar de dar la palabra de Dios, con tanta inmoralidad, con tanto adulterio, con tanta gente infectada de SIDA, lo que hacen es hablar basura y presentar, hermano, hasta el Evangelio lo vuelven un negocio, y están traficando la palabra de Dios, y están vendiendo la palabra de Dios, y presentan un Evangelio acomodado al mundo, como saben que eso quiere la gente, quieren que les hablen de Dios, quieren que les aseguren la entrada al cielo, y les dicen, sí, no te preocupes, tú eres salvo, así como tu estilo de vida, Dios te mira adentro, no te preocupes, pon tu ofrenda, pon tu diezmo, y te está mandando al infierno de cabeza. Si yo quisiera hacer negocio en esta ciudad de Huánuco, yo no me metería en tantas deudas. Si quisiera hacer negocio aquí, yo predicaría otro mensaje. Pero este mensaje hace que la gente se vaya. Este mensaje no hace que la gente se quede, sino hace que la gente dé media vuelta y diga, es demasiado duro, muy exagerado. Claramente habló el profeta, el pastor, el apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Y le dijo el apóstol San Pablo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Porque este mensaje va a determinar a dónde vas a pasar la eternidad. Tú podrás tener tu manera de pensar, pero tú eres carne y hueso, y eso se pudre un día. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? Esta palabra trae salvación, pero si la rechazas, te trae condenación. Por eso yo te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, porque un día todos van a comparecer delante del tribunal de Cristo y todos van a tener que pararse un día en el gran trono blanco. Aquellos pecadores que rechazaron a Dios, aquella gente incrédula, los mentirosos, los hechiceros, los brujos, los fornicarios, los adúlteros y todo aquel que hizo mentira y practicó la mentira y practicó la injusticia, todos aquellos se pararán un día delante del Dios omnipotente y te llamará a cuentas. Y Dios te va a llamar a cuentas a ti. Y de esa mano no te vas a poder escapar. Por eso la puerta está abierta para arrepentirse.